En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchachos. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo estoy tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. El negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, faus, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Muy bien, buenas tardes. Estamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata, hoy con un programa especial, programa en dos partes, que va a incluir testimonios, reflexiones, acerca de dos casos emblemáticos de lo que significó la represión policial, las torturas y muertes en las comisarías de nuestro país en la década del 90. Pero además, toda una trama de más de dos décadas de impunidad sobre estos casos para llegar a una instancia de justicia a medias, justicia que llega mal, tarde y recortada. Estamos hablando del caso de Andrés Núñez, muchacho secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo ocultado en septiembre del año 90, aquí en la ciudad de La Plata, desde lo que en aquel entonces era la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata, calle 61 entre 12 y 13, actual sede de la Dirección Departamental de Investigaciones. Este 28 de septiembre se están cumpliendo 23 años del asesinato de Andrés Núñez y en este caso, si bien hubo un juicio en el año 2010 y fueron condenados a perpetua dos de los asesinos de Andrés, el resto de los autores y cómplices de este brutal asesinato de la policía bonaerense en nuestra ciudad están completamente impunes. El otro caso que vamos a reseñar hoy es el del joven Walter Bulacio, detenido por la Policía Federal en un recital de rock en abril del 91, torturado en la comisaría 35 de Capital Federal y muerto una semana después en el Hospital Pirovano. El caso de Walter es símbolo de lo que significaron las razias y las torturas en comisarías, en este caso de parte de la Federal, durante la década del 90. Y este martes, 24 de septiembre, 22 años después de aquellos hechos, comenzó el juicio oral y público al comisario de la dependencia donde asesinaron a Walter, comisario Miguel Ángel Espósito, que es llevado a juicio solamente por la detención ilegal de Walter siendo menor, no por las torturas ni por la muerte de este chico en una sede policial. Así que dos casos emblemáticos vamos a tratar hoy. Vamos a analizar los hechos, la característica de las causas por ambas muertes y las distintas tramas de impunidades que hay alrededor de estos casos, que insisto, son emblemáticos de lo que ha significado la represión y las torturas y muertes en comisarías de la policía bonaerense y de la federal en la década del 90. Esto no es algo que está superado, porque en principio estamos diciendo dos causas que recién 20 años después o más intentan ser llevadas a juicio, aunque muchos de los responsables de estos hechos todavía continúan impunes. Y además porque las prácticas policiales de detenciones ilegales a menores o de torturas y desaparición del cuerpo, como en el caso de Andrés Núñez, continúan siendo práctica habitual. De esto va a ir el programa del día de hoy, programa que tiene un auspiciante, que es Librería Giroloco, que nos acompaña de esta manera. Librería Giroloco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco. Teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Muy bien, Librería Giro Loco, entonces, de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77, acompaña a La Lucha que nos parió el programa de Hijos La Plata. Les voy a dar algunas vías de comunicación para que nos hagan llegar inquietudes, denuncias o para acceder a algunos materiales que estamos difundiendo sobre estas temáticas del programa del día de hoy y sobre otras cuestiones más amplias referidas a la represión y la impunidad de ayer y de hoy. El correo de Hijos La Plata es hijoslaplata@gmail.com, hijoslaplata@gmail.com, y tenemos dos páginas con información para que puedan ver más al detalle las problemáticas que estamos desarrollando en este programa. El blog de prensa de la agrupación Hijos es www.hijosprensa.blogspot.com.ar y el blog de este programa, La Lucha que nos parió, es hijoslalucha.blogspot.com.ar. Vamos a empezar con un poco de música, y ya que hablamos de represión policial, de torturas y muertes a manos de las supuestas fuerzas de seguridad, vamos a escuchar un poco de reggae con contenido. Escuchamos a El Ale haciendo el tema La Autoridad. La autoridad es mierda, es la filosofía de la miseria, es la prosperidad patronal sobre la obrera y la opresión expresando el macho sobre la hembra, porque la autoridad es mierda, es la ley absurda de este otro sistema, es la justificación del Estado y su riqueza, y la policía encerrándote porque fumas hierba, y para que exploten los explotados, para que resistan los oprimidos, y para que ataquen los reprimidos, el camino es antiautoritario, porque la autoridad es una bomba nuclear, desmembrando mis sembrados de paz, avasallando decisiones y cuestiones que hacen a la libertad, porque la autoridad es mierda. La filosofía de la miseria es la prosperidad patrona sobre la obrera y la opresión expresa del macho sobre la hembra, porque la autoridad es mierda, es la ley absurda de este otro sistema, que es la justificación del Estado y su riqueza, y la policía cerrándote porque fumas hierba, solo porque fumas hierba. Resiste por tu vida, resiste por tu clase, y agita porque este pueblo ya comienza a levantarse. Ya ves si están despiertas, barricadas a millares. Ya ves si están unidos los nativos inmigrantes, porque el imperio va a caer y ya no hay forma de borrarse. Y son los soberbios de este mundo los que quieren pensarse. Y es por la libertad que es el único bien real. Y es por la igualdad que nos llena de dignidad. Cuando se cierran todas las puertas, acá hay una siempre abierta. Acá está la resistencia de los pueblos de Latinoamérica. Y rebelde contra toda opresión, porque siempre y sin razón nos brindaron incomprensión. Ves otro día nublado, nada más. Los bondis ya dejaron de pasar. Domingos y feriados es igual. Total ya ni le quiso algún disfraz. Se queman las sonrisas y el adiós. se vuelve tan amargo que no ves las bicicletas, el sol, la estación. Quizás estén llegando los otra noche de lluvia nada más. Será este nuevo otoño invernal, las tardes en la calle y en el bar, buscando una respuesta en el final. Se quemará su cara y el adiós, se volverá la pena de saber que ayer es un lugar en la mente que están llegando sin amor. Tiempos de silencio. La lucha que nos parió. A 23 años de su secuestro, torturas, asesinato y desaparición por la policía bonaerense, Andrés Núñez, presente. A 23 años sin Andrés Núñez, acto cultural y de lucha. Sábado 28 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en 8:51. Radio abierta, Murga, Bandas. Convocan familiares y amigos de Andrés Núñez. Andrés Núñez, presente. Andrés Núñez era una persona joven y activa. Le gustaba el fútbol y había jugado en el club Cambaceres y en Estudiantes de La Plata. El 27 de septiembre de 1990 había salido a jugar un partido de fútbol con sus compañeros y se sabía que iba a volver tarde a su casa. Esa misma noche, un grupo de agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata reciben una supuesta denuncia por el robo de una bicicleta. Arman una comitiva y se dirigen a la casa del barrio Villa Elvira, el 78 y 119. Ahí vivían Isabel Holguín con su pareja, Walter Di Pietro, el hijo de Isabel, Andrés Núñez, y su mujer, Mirna Gómez. Los pesados de la brigada iban a detener a Andrés Núñez. Convencidos de que la pareja de su madre, Walter Di Pietro, era en realidad Andrés Núñez, lo detuvieron violentamente, lo metieron en un patrullero y lo privaron de la libertad hasta que acreditaron su verdadera identidad. Después lo devolvieron a su casa. Al ser informados por Mirna de que Andrés no estaba presente, los policías ingresaron a la casa para esperar la llegada de Andrés, impidiendo que sus familiares salieran al exterior durante el tiempo que duró la espera y revisando toda la casa de punta a punta. Andrés llegó a su casa cerca de las 3:30 de la mañana del 28 de septiembre. Fue detenido por los policías que lo esperaban en su casa y llevado violentamente a la Brigada de Investigaciones de La Plata, por entonces en calle 61 entre 12 y 13. Una vez adentro de la brigada, Andrés fue sometido a torturas con la supuesta finalidad de que diera información sobre el supuesto robo de una bicicleta. Las torturas le causaron posteriormente la muerte. Testigos del hecho, como Jorge David Guevara o Jorge Gardés, contaron que Andrés Núñez estaba en un primer momento en la cocina de sus oficiales, con la cabeza gacha y esposado. Gardés recordó que esa noche se dio cuenta que la tensión eléctrica disminuía y que junto a esto escuchaba gritos de alguna persona que estaba cobrando. Otros testigos, los hermanos Miguel y José Décima, también presos en la brigada, dijeron que escucharon gritos de una persona, alteración de la tensión de luz eléctrica y movimientos inusuales de los policías en el final de esa noche. E incluso comentaron que en los días subsiguientes había movimientos raros de los agentes de la brigada y que les dijeron a los presos que no tenían que decir nada de lo que habían escuchado esa noche. Tras morir en la tortura, el cuerpo de Andrés fue trasladado por los oficiales de la brigada, Dos Santos, González, Ponce, Ramos, Jerez y otros, a una quinta en la localidad de General Belgrano, que era propiedad del comisario de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Mario Chorizo Rodríguez, conocido por sus andanzas en todos los grandes delitos que decía combatir durante la época de la maldita policía de Eduardo Duhalde y Pedro Klosik en los 90. El cuerpo de Andrés fue incinerado sobre una chapa adentro de un tanque australiano en desuso en esa quinta. El testigo Walter Di Pietro dio una información clave para el reconocimiento del cuerpo de Andrés cuando fue encontrado. Di Pietro explicó que dentro de una jabonera, Andrés llevaba parches para bicicleta y pegamento para su colocación. Estos objetos fueron hallados junto a restos humanos, calcinados por la acción del fuego, que mediante una pericia antropológica determinaron la identidad de Andrés Núñez. Bueno, esa noche uno nunca se olvida, ¿no? Porque lo llevaron y lo dimos por desaparecido por 5 años. Se quebró un policía, Daniel Ramos, intermedio de la señora de él. Supimos toda la verdad porque Alicia Visconti, también ella declaró en el juicio todo lo que pasó esa noche con Andrés, ¿no? Primero en la brigada le torturaron con la picana, la bolsita, ahí lo mataron, lo llevaron a un campo de General Belgrano, lo descuartizaron y lo quemaron. Bueno, de ahí la causa iba y venía y hay un juez corrupto, no, vale. Lo cubrió la causa hasta el año 1997, que se hizo un juicio jury. Y bueno, en mi causa, juez Vara se encontraba en presencia cuando lo estaban torturando a Andrés. En diciembre de 2010, en un juicio tardío y fragmentado, se logró condenar a 2 de los policías que torturaron y asesinaron a Andrés, Víctor Dos Santos y Alfredo González. La sentencia a cadena perpetua fue confirmada en agosto del año pasado, pero Dos Santos y González no actuaron solos. Durante 8 años, uno de los coautores del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo. En agosto del año pasado, órganos de inteligencia federal buscaban a un prófugo en causa por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe, un represor de apellido Peralta. En agosto de 2012 desplegaron un operativo para acercar a una persona que pensaban era el prófugo Peralta. El prófugo viajaba con su familia en un auto y al darse cuenta del cerrojo policial, dejó en la ruta a su familia, pegó media vuelta y emprendió la huida. Tras una persecución, con disparos incluidos, de la policía y del prófugo cercado, se logró detener a una persona que posteriormente, por un análisis de ADN, se determinó que era Luis Raúl Ponce, prófugo en la causa Núñez. Una vez recapturado, el represor Ponce fue requerido en La Plata en la causa por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, número 271, que investiga hechos de la represión en la comisaría Quinta, de diagonal 74, 23 y 24. Sobre la actualidad de la causa Núñez, con el recapturado Ponce, que está por ser llevado a juicio, el prófugo Pablo Martín Jerez y el juez Amílcar Vara, también cómplice de las torturas y muerte de Andrés, escuchamos a los abogados de la familia de Núñez, Manuel Boujox y Ernesto Ferreira. Bueno, la causa es en la que se investiga y se continúa investigando las diferentes circunstancias en las que se produjo la muerte de Andrés Núñez. Hay 2 policías condenados, ¿sí? Víctor Dos Santos y Alfredo González. El juicio se realizó en el año 2010 y fueron condenados a la pena de prisión perpetua, ¿sí? En ambos casos por el delito de torturas seguida de muerte. Hay otros 2 policías imputados de haber participado en el hecho este tan macabro, que son Luis Raúl Ponce y Pablo Martín Jerez, ¿sí? Que estuvieron prófugos y continúa prófugo Pablo Martín Jerez hasta la actualidad. En el caso de Luis Raúl Ponce fue detenido, finalmente fue ubicado, ¿sí? Y es la persona respecto a la cual está ahora la causa en condiciones de ser llevada a juicio oral. Esperemos que se haga lo más pronto posible. Faltan cumplir algunos trámites procesales que no van a demorar mucho tiempo, así que se realice el juicio oral y que, como lo mencionaba Mirna, que haya una investigación en trámite respecto de la responsabilidad que le pudo caber a Amílcar Vara. Amílcar Vara era juez penal en aquel entonces en la ciudad de La Plata. Respecto de esa causa, hace poco tiempo con el doctor Ferreira nos hemos presentado en representación de Mirna Gómez y su hija como particulares ramificados. Esa presentación ya el juez de garantías, el doctor Mateos, nos ha tenido como parte y estamos ahora a la espera de que se produzcan las pruebas que la responsabilidad de este hecho. Muy claro y preciso es, en primer lugar, que hemos sido nombrados, somos defensores oficiales, en este caso como particulares ramificados de la señora Mirna Gómez, para garantizar su acceso a la justicia. Y esto es en algún punto novedoso. Con la disposición de la Fiscalía General de La Plata, asumimos este cargo. Y hay una situación de un prófugo que es Jerez, que sigue en ese carácter. Se están haciendo las investigaciones adecuadas como para conseguir su detención y someterlo también a proceso. Y hay un tema más que se vincula con otros funcionarios policiales con distintos niveles de responsabilidad en ese mismo hecho, que en su momento fueron beneficiados con una prescripción de la Corte Provincial. La Corte Provincial dijo que podría tratarse de un caso similar al caso Bulacio, seguramente la audiencia lo recuerda, donde está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo que hay ya un mensaje muy fuerte del Poder Judicial de la provincia en el sentido de que hay que llegar hasta las últimas consecuencias sobre también otros policías que habían sido desafectados del expediente y que ahora estarían de nuevo en situación de ser imputados. En este punto, toda la actuación judicial en las causas que van avanzando también va a servir para echar luz sobre la intervención de estos policías. A Ponce se lo ubicó por una investigación que se venía realizando la ciudad en el sur del país, en la ciudad de Bariloche, ¿no? Específicamente. En su momento, esto fue hace ya casi 2 años, y lo importante también respecto de Ponce es señalar que se lo mencionaba Mirna, se da una situación que es sintomática, ¿sí? Ponce, además de estar imputado en esta causa, está imputado actualmente por delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar, lo cual de algún modo viene a evidenciar la continuidad, ¿sí?, de los primeros años de la democracia, ¿sí?, con las prácticas propias de la dictadura, ¿sí? Esta causa tiene por ahí como característica particular que tiene todos los componentes, connivencia judicial, y en definitiva pensamos que es necesario, ¿sí?, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Sí, particularmente porque además una resolución que traiga verdad y justicia y todo el castigo si corresponde, previene también que no se reiteren estos hechos, ¿sí? Lamentablemente el transcurso del tiempo, tanto tiempo de trámite, ha hecho que haya otros episodios de violencia institucional y policial que tal vez si en esta causa hubiese habido un mensaje claro en tiempo oportuno se pueden haber prevenido. Bueno, nuestra tarea en este caso es conseguir mandar un mensaje claro en cuanto a que es inaceptable en el Estado de Derecho que funcionen cuadrones de la muerte, bandas parapoliciales que encima con connivencia judicial actúen por fuera de las garantías constitucionales. En la década del 90, la Brigada de Investigaciones de La Plata, igual que otras dependencias policiales, actuaban a rienda suelta para cometer cualquier tipo de ilícito, porque sabían quién iba a ser el juez de turno que actuaría en la causa, Amílcar Vara, que por supuesto se encargó de encubrir todos los crímenes que realizaba la bonaerense en la zona de La Plata. Sobre la complicidad del juez Vara en la represión policial, escuchamos a Mirna Gómez, la esposa de Andrés, y a Rosa Schoenfeld, la madre de Miguel Bru, en cuyo caso también actuó el juez Vara para encubrir el asesinato del estudiante. El juez Vara estaba en el hecho de Andrés Núñez en el año 28 del 9 del 90, ¿no es cierto? Que a él lo llevaron por un robo de bicicleta. En la brigada lo torturaron y en presencia de Vara, el juez corrupto que hubo en 27 causas, con irregularidades también, ¿no? Uno de ella también es el caso de Miguel Bru, el caso de Díaz, el caso de David Guevara y otros más, ¿no es cierto? Él mismo encubrió toda esta causa, pero Vara, después de 23 años logramos, ¿no?, para que no quede impune la causa de Andrés y tampoco con las otras causas. Decía que eran 27 causas, pero tiene 3 causas gravísimas, que creo que eso fue lo que realmente fue lo que originó la investigación del jury político, ¿no es cierto? Era la de Andrés Núñez, desaparecido por la brigada en septiembre del 90, las torturas a Roberto Díaz durante 9 horas y media en la comisaría Quinta, donde uno de esos torturadores era Walter Ábrego, que después resultó ser uno de los asesinos de Miguel, ¿no?, y desaparecedor. Y la otra causa era la de, justamente la de Miguel, Que bueno, que fue gracias a, yo digo siempre, gracias a los medios, a los estudiantes, porque no era tan fácil elevar, o sea, pedir el jury político a un juez, ¿no es cierto? Menos de la calaña de ese tipo, que bueno, que terminó el jury con una destitución unánime, por unanimidad, fue destituido, y con un pedido del procurador, el doctor de la Cruz, un pedido de investigación penal, o sea, que tenía que responder por todas esas causas. Las otras causas eran por encubrimiento, por denuncias de apremios ilegales, pero las tres principales causas habían sido estas, ¿no? Donde ya había, la violencia institucional ya había pasado sus límites, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó con esto? Pasó que cada juez que le llegaba, que la primera jueza era la doctora Elba María de Macei, la que tenía que investigar el accionar de este corrupto, de este juez, se excusó justamente por ser conocida, por tener total imparcialidad, ¿no? Su condición de jueza y todo lo demás. Y así fueron excusándose cada uno de los jueces que en ese momento cayó la causa. Y bueno, ahora está este impulso que ojalá tuviera resultado, un resultado positivo, y que el sujeto venga y se siente en el banquillo de los acusados como se sienta cualquier hijo de madre, ¿no? Que fue corrupto, ¿no es cierto? Que hoy, ojalá, lo deseo de todo corazón, lo lleven al banquillo de los acusados y tenga que responder por las barbaridades que hizo, ¿no es cierto? Según el informe 2012 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, las torturas y ejecuciones en cárceles y comisarías son prácticas sistemáticas y extendidas en las fuerzas policiales y no puede entendérselas como hechos aislados. Según este informe, en el año 2011 hubo más de 1.500 denuncias por torturas en sedes policiales en la provincia de Buenos Aires. Según datos del sistema informático del Ministerio Público, los delitos imputados con mayor frecuencia son apremios ilegales, severidades y vejaciones, que suman casi el 70% de los casos. Curiosamente, casi ninguna de las causas informadas por estos hechos fue caratulada como tortura, delito que en los registros del Ministerio Público solo aparece imputado en el 0,5% de las causas. Según estos datos, se muestra que el encubrimiento del delito de tortura también está extendido en la trama policial y judicial. Casi el 90% de los policías acusados por prácticas de tortura nunca fueron identificados en las causas. De las 870 causas informadas por el Ministerio Público por torturas en el año 2011, el 80% todavía están en trámite, el 5% fueron archivadas y menos del 1% fueron directamente desestimadas. Es decir, que de casi 900 causas por torturas en 2011, solo el 4% fue elevado a juicio durante ese año. Y tenemos que poner mano dura, porque es sencillo, o caía muerto yo o caía muerto ellos. Tengo un 38 especial, realmente esta gente estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir. Y la guerra hay que librarla, a matar o morir. La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el desdoblamiento de los ministerios de Seguridad y Justicia. Por eso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, puso en funciones a Alejandro Granados al frente de Seguridad y Casalva quedará al frente de Justicia. Lo hablé con el gobernador conoce lo que hemos hecho en seguridad en Ezeiza desde antes de ser gobernador. En Ezeiza nacieron las cuadrículas, en Ezeiza nacieron las cámaras, así que en base a eso y a los éxitos logrados, me convocó y este es un momento que no admite de tibieza, sino que hay que ir al frente y poner todo lo que haya que poner para tratar de llevarle la mayor seguridad a los vecinos de la provincia. Y tenemos que poner mano dura, porque es sencillo, o caía muerto yo o caía muerto ellos. Entonces no puede a mí de La Plata decirme a alguien y vamos a poner el patrullero allá. No, el patrullero hay que ponerlo donde yo digo, porque hace 18 años que soy intendente. Y eso es lo que voy a articular y hacer con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No hay que hacer política con la seguridad. La seguridad es un tema de Estado, la seguridad es un tema delicado. Y eso del tabú, de la mano dura, de la mano blanda, nada. Hay que cumplir la ley y enfrentar al delito. No hay ni dura ni blanda. Hay que cumplir las leyes que están. El escritorio a mí me gusta muy poco. Me gusta la acción, me gusta caminar así. Siempre y cuando pueda terminar antes de las 2 de la tarde que juega Tristán Suárez. Tengo un 38 especial. Realmente esta gente, estamos en guerra con ellos y la guerra hay que librarla, es a matar o morir. Lo primero que sueño es con una policía bien activa, que la policía de la provincia de Buenos Aires vuelva a tener el prestigio que siempre ha tenido y ver la policía en la calle. Yo soy un hincha fanático de la prevención. Reforzar todo lo que es la prevención con fuerzas federales en el Gran Buenos Aires. Si llegaron para quedarse. ¿La gendarmería? Yo descuento que sí. Yo descuento que sí. Tienen que llegar muchos más. Y la guerra hay que librarla. Es a matar o morir. Es a matar o morir. Y bueno, ahora prácticamente lo que era justicia y seguridad, en vez de uno vamos a hacer dos, vamos a trabajar codo con codo y tratar, como te dije anteriormente, voy a recorrer toda la provincia de cabo a rabo con las fuerzas vivas. A matar o morir. Y la policía en estado de alerta permanente y patrullando las calles, todos los patrulleros hay que ponerlos en movimiento, nadie puede quedar en ninguna cosa que no sea útil a la prevención, y vas a ver que con esta gran mano que está dando la provincia de Buenos Aires, la Gendarmería Nacional, vamos a ir logrando de a poco. Por supuesto que soy intendente, no soy Copperfield, pero de a poco vamos a ir logrando los éxitos que seguramente voy a poder replicar de Ezeiza al resto de la provincia. Y tenemos que poner mano dura. Porque es sencillo, o que haya muerto yo, o que haya muerto él. Tengo un 38 especial, realmente esta gente, estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir. La lucha que nos parió.